Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. Bright light on the corner of a dark street. Just a cardboard sign and a can in between some dirty bare feet. Eyes that I can't bring myself to meet. Yeah, well I could spare 20 if I knew you'd be using it to get just what you need. And ooh, ooh, ooh, I'm just another cold shoulder. Ooh, ooh, ooh, you're somebody's brother. Picking up the phone, who's it gonna be this time, this time? It's the sound of your voice, but it ain't really you on the line. When you're gonna come out on the other side? Well, it's on you, cause you know there ain't nothing we can do, no matter how hard we're trying. Ooh, ooh, ooh, can't make you drink that water. Thank you.

Bueno, ahora todos contra Cataluña. Ahora tenemos un tripartito en España. Es el Rajoy, Pedrito y Riverita. Los dos partidos PP-PSOE más corruptos de la democracia y Riverita, que es el cómplice de la corrupción en este país. Luego no digamos nada de Cataluña, allí con los Puyol, ¿no? La corrupción que hay y nadie devuelve el dinero. Así que estamos de esa manera. Pedrito, Rajoy, Riverita y luego tenemos el tema de los Puyol en Cataluña. Aquí se habla en este país de las leyes, se habla de leyes, que no se respetan las leyes. Que no se respetan los derechos. Mira, los derechos, la reforma laboral era un derecho que teníamos todos los españoles, el derecho a una vivienda. La ley Mordaza era otro de los derechos. Así que la justicia también está manipulada. Y ahora además Cataluña está ocupada por las fuerzas de la policía. 3 o 4 transatlánticos están en Cataluña, en Barcelona, en Tarragona. Eso ya huele a ocupación. Están deteniendo a la cúpula del gobierno catalán. Esto ya es peligroso. Es una vergüenza este gobierno Rajoy. ¿Y Pedrito qué creíais que era? ¿Pedrito creíais que iba para la izquierda? No, Pedrito es cómplice del Rajoy. Eso, pero eso ya se sabía. Cuando todo el mundo decía por qué no se unía Podemos al PSOE, pues estaba clarísimo, no se unía porque el PSOE iba a traicionar a Podemos seguro. Y además no iba a respetar nada de los derechos, de quitar la reforma laboral, quitar la ley Mordaza y demás. En los artículos que estaban preparando con Ciudadanos no figuraba eso. Así que era todo mentiras. Y entonces, ¿cómo vas a apoyar a un partido como el PSOE? Y Pedrito quiso engañar y sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Y eso que parece que dicen que hay un ala izquierda dentro del Partido Socialista, pues yo no lo veo. Lo que tienen que hacer, claro, ahora con esto de lo de Cataluña, el Rajoy le viene de maravilla, porque es que no se habla de la corrupción. No se habla de nada de esto, ¿eh? De ser fuerte cuando se lo dijo a Bárcenas y demás. No se habla. La devolución del dinero tampoco, del Urdangarín, de nada de nada. Y esto le viene muy bien a Rajoy, y es lo que quiere. Quiere que haya una confrontación aquí entre España o entre Cataluña y el resto de España. Cataluña sigue siendo española. Y lo que están originando, o lo que están preparando estos del Partido Popular, es que haya roces, y muchos roces, es lo que les gusta. Nunca, nunca llegaron a acuerdos, nunca quiso el PP llegar a acuerdos con Cataluña, con el gobierno de Catalán. Él le gusta que se vaya empodreciendo todo, que esto vaya cada vez, que huela más a mierda. Y esto es lo que hace el Rajoy y compañía, y el Pedrito cómplice. Now, is a Jamaica crew. Yeah, man. Because I love you better. Cha-cha. Hey, man. Follow me good. With him, hey, come catch the danger. Oh, I'm a DJ for the future. Hey, come catch the danger. Oh, I'm a DJ for the future. Down in Jamaica, they got lots of pretty women. Take all your love and then they break your heart. In love with old Sam, taking the phone, the fire to the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying. On and on, on and on, on and on. A long time ago, the good, in vain I'm waiting. How you know I'm making me know where I'm turning. You know I'm forgiving me love. No, no squeezing. You know want to give me peace, miss off the salt in chop. And you walk on like a nice and titting ting. That is sweet, did you know you are sting? Oh, oh, Jimmy, he sits all alone in the moonlight. So his woman kiss another man. So he takes up a ladder, steals a star from the sky. Puts on some Marley and he starts to cry. So me say you feel no that. How you pretty like money. Cha know you a shot. Me know why you change up your ways. Because I love you like that. Sun on my shoulders. Got my toes in the sand. My woman's left me for some other man. But I don't really care. I've done all I can. Toss up my heart to see where it lands. On and on. No sé si lo aclaré antes, cuatro transatlánticos llenos de policías. ¿Esto es una ocupación? ¿Es tomar Cataluña? ¿Qué es? Es una vergüenza. If you don't love me, then I won't love you. And if you draw hard on me, then I'll draw hard on you. Boy, she's a screw boy, because I'm your boy. Este Rajoy está jugando con fuego. Es un canalla, hombre. Boy, I'm the DJ for the future. Hey, come catch the danger. Boy, I'm the DJ for the future. Pop, pop, pop, pop, pass it, take a life. I got sunshine on a cloudy day. Yes, when it's cold. part of me. Baby, boy, I guess you say what can make me feel this way, my girl. Talking about my girl. Your style and fashion and all the massive love how me function it name jam cha jam cha jam cha jam jam cho badang badang badang badang come that is sweet to the militant man cho badang badang badang badang come that is sweet to the militant man yes pop pop pop pop pass it take a life cho take. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito. Vuelo 605 musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. They say it's a matter of time, a thousand days and the sun won't shine, before I come back to you. I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. I know I'm coming back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. Change things that I feel.

Vuelo 605 musical desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. Well, I've had dreams of love for one, and I've got love enough for three. I have my hopes to comfort me. I got my new horizons out to see. Yeah.